noches. Reciban un saludo cordial y fraterno de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos. Nosotros, como una asociación que sabemos lo que es el asesinato de nuestros compañeros, 4 estudiantes universitarios que fueron asesinados el 1 de marzo de 2008 en la región de Sucumbíos, Ecuador, a manos del ejército colombiano, a manos de un estado represivo como es el estado colombiano, en aquel entonces encabezado por Álvaro Uribe Vélez. Nosotros como asociación entendemos el momento que están pasando los compañeros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Entendemos el dolor de los compañeros de la Normal de Ayotzinapa y queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad con ustedes. Queremos sumar nuestra voz en esta exigencia de justicia y castigo a los responsables, tanto materiales como intelectuales, de este vil crimen. Nosotros queremos y estamos con ustedes desde el momento en que nos enteramos que habían ocurrido estos hechos allá en Chilpancingo. Mostramos nuestro apoyo, nuestra solidaridad y queremos decirles que todos debemos unirnos en esta lucha por justicia, en esta lucha por evitar que estos criminales queden impunes. Tenemos que luchar para que nuestro país deje de convertirse en un estado terrorista donde se asesina a los luchadores sociales, donde se asesina a los campesinos, a los indígenas, a los estudiantes, a todas aquellas personas que están luchando por construir un México mejor, un México más justo, un México más combativo, un México sin pobreza y un México en donde toda esta lacra de criminales y asesinos sean juzgados y sean corridos de este país. Queremos reiterar nuestro apoyo, nuestra solidaridad a los estudiantes de la FECSUM, a los estudiantes de Ayotzinapa. Sumamos nuestra voz por justicia, por castigo a los asesinos y seguiremos codo con codo junto a ustedes, compañeros. Muchas gracias.